piratas y anduviera por los paraderos robando moto, moto, moto, moto. Nosotros no estamos haciendo aportes míos, estamos siendo alimentadores del mío, porque mucha gente va de aquí a Cosmocentro por 1,000 pesos. ¿Por 1,000 pesos? Por 1,000 pesos. Lo lleva uno al alimentador que debería de pasar, así cada media hora o ponerse una hora, pero pasar.